Bueno, pues esta foto es del viaje de novios que hicimos, que nos fuimos a San Sebastián con unos primos que nos convidaron que fuéramos allí y allí estuvimos pues unos 5 días. Tenían una terraza muy bonita, nos hicimos unas cuantas fotos y esta es una de ellas. El 20 de agosto del 66 nos casamos, va a hacer 47 años. Entonces de aquí nos fuimos a La Coruña a ver a un tío mío que le teníamos allí en el hospital de La Oza. Y allí pasamos también unos días muy majos con él. Fuimos a la playa, las fotos nos las hicieron ellos y luego nos las mandaron. Casi todos los años nos escribimos hasta, bueno, unos cuantos años. Nos mandaban postales felicitándonos, los nochebuenas y todo eso. Luego ya nos dejamos de cartear y eso y ya prácticamente no hemos perdido el contacto con Son muchos ellos. años, Son ¿verdad? muchos años.